llega a su casa, polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Muy buenas noches y bienvenidos todos al inexistente programa llamado Polvo de Estrellas de Antena 3. Con ustedes hasta las 4... Bueno, perdón, con usted, si es que hay uno. Hasta las 4 de la madrugada, que en las Islas Canarias, afortunadas Islas Canarias, serán únicamente las 3. Para la cosa esta de hablar de cine, lo que de sí, y escuchar música. Y para ello nuestro número de teléfono es el acostumbrado, el usual. Iba a decir de toda la vida, pero no es cierto, porque la telefónica, con sus habituales gracias, lo cambia. Aunque tiene últimamente una gracia más divertida, que le cambia uno el teléfono y el que uno tenía se lo da a otro. ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno, pues es el 587010, prefijo de Madrid, 91. Y como es tradicional, eso sí, desde el primer día, hace ya 10 años, comenzamos con música. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Y vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Hola, Carlos. Mira, quería felicitarte por el programa. Me gusta mucho. Muchísimas gracias. Pierdo bastantes horas oyéndolo. Y quería preguntarte unas cosillas de cine. Pues vamos con ellas. En primer lugar, quería hablarte de... Vamos, que me hablaras tú de Marilyn. ¿Qué te parece? De Marilyn Monroe. Es muy difícil hablar de Marilyn porque es un mito. Hablar de mitos es muy difícil porque cualquier cosa es malinterpretada. Actriz. Si la coge Billy Wilder, es actriz. Si la coge Otto Preminger, con perdón, no. Si la coge Howard Hawks, mediocre. Los demás, nada. Estoy hablando bastante, ¿no te parece? Y de pronto, Hathaway sí hace cosas con ella. Porque puede hacer un Niágara donde decía la publicidad descubra dos maravillas al mismo tiempo, las cartas del Niágara y Marilyn Monroe. No era guapa, estaba jamona, sí, pero claro, es un mito, se murió, tuvo la suerte, con perdón, de morirse, por supuesto no se suicidó, es mi teoría. De acuerdo. Fue un accidente por todo un montón de cosas y por los feos, pero solo a ella se le ocurrió tragar cuando la pasaban de mano en mano. A pesar de la hora, digo mano, aunque la pasaban de otro a otro, pero como era entre hermanos, pues quedaba bien. Pero tuvo la suerte de estar en algunas grandes películas, y cuando ella se mete a productora, hace un bodrio. Sí, te quería proponerte un especial sobre ella, ¿podría ser? Ya lo acabo de hacer. ¿Sí? Diría lo mismo, pero poniendo los sonidos originales de las películas. Sí, bueno, vale. Bien, pero se puede hacer. Vale. Aprovechando un aniversario de su muerte. De acuerdo. Vale. ¿Qué te parece Monty Cliff? ¿O Monty Cliff? Un gran actor. ¿Sí? Sí. ¿De los grandes, grandes? No. Tampoco. Un gran actor coyuntural, un predecesor de un... Aunque no sea, aunque luego esté también por detrás, una especie de un primer James Dean, que hace más películas que James Dean. ¿Y José Luis Gómez, qué te parece? Bueno, un actor excesivamente valorado en un determinado momento y injustamente despreciado en otro. O sea, ni lo uno ni lo otro. Término medio. Un término medio. De acuerdo. Mira, quería comentarte unas películas, a ver qué te parece. A ver. ¿Remando al viento? Remando al viento está bastante bien. ¿Vestida para matar? No, esa está mal. Mal. Uh-huh. ¿Y Reanimator? ¿Reanimator? O Reanimator. Esa está entretenida, tiene gracia. Mira, quería comentarte también una cosa. Leí un libro de una biografía de Sergio Leone y comentaba él, en una parte que hablaba él sobre él mismo, que, por ejemplo, era bastante mejor que Hitchcock en el tratamiento de la cámara, y quería preguntarte si estás de acuerdo con esto. Primero me tiene que decir lo que es el tratamiento de la cámara. tampoco te lo podría decir yo. Hombre, me llamó un poco la atención. Hombre, nadie en el mundo del cine ha hecho peor que Alfred Hitchcock dos personas hablando con un fondo detrás, una transparencia. Peor. No existe nadie peor, o sea, ni siquiera un español haciendo una película de aficionados en cortometraje, ni siquiera es capaz de hacerlo tan mal como Hitchcock. Sí. Eso sí. Ahora, ¿qué es el tratamiento de la cámara? No lo sé. A lo que se refiere el señor Leone. Porque si de lo que se refiere es a poner actores delante, el señor Leone lo que podía hacer era hacer que hablaran de vez en cuando. Porque él es capaz de hacer una película como de Berman, pero en sucio, que es Érase una vez en América, Érase una vez en el Oeste. Van todos sucios y desaseados, pero no hablan, es como las de Berman. Y otra pregunta, otra curiosidad. El cinemascope, ¿cuál es el objetivo fundamental que tenía, por lo que sé? No, el cinemascope es una cosa que inventa un profesor llamado Henri Chrétien porque no tiene otra cosa que inventar. Entonces se le ocurre esa, es una aberración óptica, y lo coge, aquí hay que el día, pensaba hacerlo cuando hablara de John Wayne, pero bueno, lo voy a adelantar. La Fox lo tiene desde un principio, no cuando hace la primera película, sino que hizo una primera película allá por los años 30 y tantos, que se llamaba Big Trail, la hizo ya en Cinemascope. Pero luego lo recupera la Fox en los años 50, pues cuando el público empieza a no ir al cine porque se queda en casa a ver la televisión. Y entonces tratan de sacar un espectáculo de una gran pantalla. Pero no tiene mucho... No, se siguen rodando películas porque teóricamente, pues bueno, permite una otra estética, pero en el fondo da igual. La película, si no tiene un buen guión, si no tiene una buena dirección, una buena interpretación, ¿qué más da el formato? Lo mismo, ¿eh? Si acaso plantear problemas al director de fotografía. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Bueno, una petición quería hacerte. A ver. Dos, La escalera al cielo de Zeppelin. De acuerdo. Y un tema de My Fair Lady. ¿Cuál? El que tú quieras. Un tema en Fair Lady. Vale. Gracias, Carlos. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Carlos, buenas noches. Muy buenas. Vamos a ver, mira, antes de nada, con respecto a la última llamada que has tenido al Cinemascope. El Cinemascope es una aberración óptica, como tú dices. Sí, sí. Bueno, pero no es una aberración porque yo lo digo, sino porque en óptica a eso se llama una aberración, que quede claro, que nadie me interprete mal. O sea, no estoy insultando, sino estoy hablando bien. Es una aberración óptica porque deforma la imagen. Exacto, una descompresión anamórfica. Primero es una compresión anamórfica. En la filmación, sí. En la filmación y descompresión en la exhibición. Exactamente. Es decir, es una aberración, se estudia dentro de las aberraciones. Exactamente, pero vamos que... No, es que hay muchos más, es que este programa lo escucha bastante gente, pero desgraciadamente lo oyen algunos inútiles. Ajá. Y claro, ya está insultando, ¿no? Se llama, es una aberración óptica. Sí, no lo digo por eso, lo digo. Se coge un libro de óptica y hay un capítulo que dice aberraciones. Exacto. Bueno, pero que me vengo a referir, no lo digo por eso. No, y además ya vamos a explicarlo todo, se utilizan dos lentes. La lente hipergonar, sí, o anamórfico. Exacto. Que se coloca delante del objetivo normal para comprimir. Exacto. Y delante del objetivo normal para echar. Para descomprimir, para la proyección. Pero bueno, te lo vengo a referir que el formato de Cinemascope dejó de usarse hace ya tiempo. Porque el formato Cinemascope iba acompañado de cuatro pistas magnéticas, que lo que hacía es con lo que ahora mismo hace el procesador de sonido Dolby, que es reproducir... la banda sonora de la película en cuatro canales, tres en pantalla. No, pero bueno, no liemos a los oyentes, no hablemos en plan exquisito, porque la magia del sonido es telefónico perspecta, aunque no llevaba cuatro bandas, porque además, aunque los llevara, no había cines que lo tuvieran, el aparato. Ya no te lo puedo decir. Que son dos cosas distintas. Sí. Es como se habla de la alta definición y uno se compra un televisor en alta definición. Digo, no sea bestia, que no le están emitiendo en alta definición. Exactamente. Entonces usted lo está viendo mal. Es como hace años cuando la gente iba algún vendedor a comprar un televisor y un comprador a comprar un televisor y el vendedor se lo vendía y cómprese el estéreo, pero si no emitían en estéreo, ¿para qué lo quiere usted en estéreo? ¿Para pagar más? Sí. Lo que pasa es que hay vendedor muy hábil. Yo tengo un tío que salió a comprar un televisor de una marca y el de Radio Norte de Oviedo le vendió otro distinto. a lo que... Entonces el scope, sí. Lamento informarle que sigue utilizándose. Bueno, se sigue utilizando el anamórfico. ¿Sabes? El anamórfico. Exacto. Pero vamos, lo que es el cinemascope auténtico... No, ahora ya entran unos sonidos, etcétera. Pero quiero decir, vamos a hablar bien, se sigue utilizando las lentes Hypergonard creadas por el profesor Henri Chrétien y comercializadas en exclusiva por Bausch y Lomb de Londres. Ah, bueno. ¿Ha quedado bien así? Exacto. Sobre todo lo de... fabrica mucha gente, ¿eh? Sí, pero las buenas, las que tenían la fabricación era Bausch y Lomb, que también fabrica las... son conocidas mundialmente por las gafas Ray-Ban. Bueno, yo quisiera, a lo que íbamos en un principio, aprovechar tu programa, o aprovecharme de ti, por decirlo de alguna manera, para lanzar una crítica hacia... Yo soy profesional de la exhibición cinematográfica, soy proyeccionista, operador, como quiera llamar, desde hace un montón de tiempo. Uh-huh. Entonces, llevo observando desde los 17, 18 años, muchas cosas en la exhibición que me traen de cabeza, que me da mucha rabia, porque a mí, lo supongo que lo mismo que a ti, tenemos un trabajo que nos gusta y que mimamos, de todas las maneras posibles. Entonces, lo primero es los señores que hay en cabina de muchos cines, que parece que no sé, que están porque tienen que estar, porque no tienen otro sitio donde estar, y hacen las cosas de cualquier manera, te cogen las copias y cuando salen de esa cabina, eso no es una copia, es un churro. Te la empalmas con cinta adhesiva, pones arrancas la máquina y ya está. Cuando termina la cortan y punto. Ni se preocupan ni siquiera de mirar si está enfocado, si no está enfocado, si está encuadrado, si está desencuadrado. Y bueno, que para todo, las cosas solamente hay una forma de hacerlas. Bien. Y hacerlas bien. Hacerlas bien. Hacerlas bien. O sea, que el señor que esté en la cabina... Bueno, entonces te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿El individuo o el conjunto de individuos... Sí. ...por muy encumbrados en el gobierno que estén... Sí. ...que marcan el precio de un producto con una moneda que no existe, que es el céntimo... ...¿qué hay que hacerle? Pues no. Poner la gasolina normal a 99,20... cuando no existe el céntimo. Sí. ¿Es que viven tan espaldas a la realidad española que no saben que el céntimo no existe? Sí. ¿Qué hay que decir de esos tíos? Pues lo mismo que te puedo estar diciendo. Bueno, y cuando se han dado cuenta de decir que ahora al pagar la gasolina se ajusta por arriba, oiga, ajuste por abajo, hasta y 50 por abajo, de 50 en adelante por arriba. Sí, pero si 2 y 2, 5 y me llevo una... Es decir, a mí, lo siento mucho y que me interpreten como quieran, me avergüenza... que sobre mí esté gente que cree que el céntimo sigue existiendo en España. Sí. Eso es de una ignorancia que yo, sinceramente, juzguen ustedes. Si tienen... ¿Qué van a saber estos de autopistas, seguridad social, sanidad, economía? ¿Qué van a saber si no saben algo tan normal que sabe todo el mundo que no existe el céntimo? Uh-huh. Y si encima hacen la chapuza, cuando se dan cuenta, porque alguien lo dice, de ajustar por arriba, de cárcel, por muy alto que esté, y por mucho que quiera hablar a los compañeros de UGT y de comisiones. Es que, claro, el céntimo no existe, y te pone el gobierno un precio para pagar con una moneda que no existe. Uh-huh. Dice, oiga, pues póngalo en 99 o póngalo en 100. O en 100, exactamente. Porque es que además, o baje usted los impuestos de la gasolina y paguémosla a lo que cuesta. Uh-huh. Pero es que claro, es que es vergonzoso. Además, es verdad. A mí me da vergüenza, uh-huh. O sea... Yo por ese punto nunca la había... No, o sea, por ese aspecto nunca la había visto, no, nunca la había mirado. Pues calculen las personas que mandan, sí. Que no saben que no existe el céntimo. ¿Cómo van a saber los problemas que tiene la minería, la industria, la sanidad, la seguridad en las calles? Pues estos son los que nos mandan. Pues sí. Dice, sí. ¿Es moral pagar impuestos? Naturalmente, pero ¿cómo puede ser que una persona que gana un premio de determinados millones le paga Hacienda el 56%? Dice, oiga un momento, el tío que ha escrito la novela, el 54%, y el que no ha escrito la novela, el 56%, yo creo que eso es de juzgado de guardia, por lo menos a medias, ¿no? Uh-huh. El 50 cada uno. Claro. Pues no, el premio Planeta se lleva el 56 Hacienda. Dice, oiga, por lo menos pásemela usted a máquina. Trabaje un poco. Ya me parecería mal el 50, pero que gane más Hacienda que el escritor es para no escribir. Sí, claro. que escriba Hacienda. Además de verdad. Bueno, pues nada, ya lo saben. A seguir ahí. Y más cosas, tengo más cosas todavía. A ver. Contra los empresarios. Bueno, aunque yo creo que con eso... Mire, perdón. En el tema cinematográfico, en el tema cinematográfico, no genere usted llamando empresarios a la gran mayoría. La gran mayoría son amos y hay algún que otro empresario. Exactamente. Bueno, por definirlo de alguna manera. Los señores que tienen un cine, pues lo mismo que podían tener un bar. Y que bueno, que simplemente con que se vea y se escuche, ellos están satisfechos. Aparte que no tienen el 90% no tiene ni idea de lo que se trae entre manos. No saben ni siquiera, yo qué sé, no saben ni lo que es una película. Hay empresarios que no, es que ni siquiera entran a su sala. No, de esos amos de cine, el cine es la industria que arroja, a diferencia de cualquier otra industria, la mayor cantidad de gente que lo ignora absolutamente todo. Exacto. De esa industria. Exacto. No existe una industria comparable con la del cine. Uh-huh. Bueno, varias, pero no lo estoy para decirlas ahora. Bueno, yo la única que conozco es la del cine. Y bueno, yo creo que con eso ya es suficiente con los empresarios. Vamos. No, es que yo además incluso llego a pensar que dentro de lo del cine hay bastantes que lo odian. No solo que lo ignoran, sino que lo odian. Sí, también puede ser, yo creo que sí. Por ejemplo, que hay aquí en Marbella, yo creo que lo tiene por tenerlo, por no gastarte el dinero en montar otra cosa. La verdad, creo, el señor de los multicines Alfil de Marbella, que es de vergüenza, entrar a esos cines es una auténtica vergüenza. Y el señor que hay en la cabina es otra vergüenza. Se le tenía que caer la cara, si la tiene. Se le tenía que caer la cara de vergüenza. Además que se lo dije en su momento a él, y se lo vuelvo a repetir al programa, y si me escucha, se lo vuelvo a repetir. Bueno, pues nada. Luego contra los distribuidores. ¿También contra esos? También a ver. Contra los distribuidores. A ver. Hombre, me parece de muy poca vergüenza pasar películas o exhibir películas americanas con nacionalidad holandesa. Eso es lo primero. No, pero eso no tiene la culpa el... Eso tiene la culpa el gobierno que da la licencia. Bueno, el distribuidor por hacerlo y el gobierno por dejarlo hacer. Vamos a ver. El distribuidor cumple la ley ahí. Sí. Aquí hay que enchiquerar al que hizo la ley. Bueno, pero sí. si tú compras una película americana... Sí, pero yo la documento... Sí, no, aquí no es que les defienda. Aquí digo la legalidad. Él compra una película que de nacionalidad es holandesa. Entonces, el problema es el gobierno que traga con eso. Bueno, y no sabe que Chuck Norris no es holandés. Ni Instinto Básico tampoco. No, pero es que ha habido muchos casos. ¿Eh? Sí, el Instinto Básico es el último. Un montón. Ese es el más gordo de ellos. Uh-huh. Luego, hablando de los distribuidores también contra las personas que tratan las copias. En las distribuidoras, las repasadoras. Hoy en concreto me ha llegado una copia de una distribuidora de Barcelona, una copia de la película Doctor M, no sé si la conocerás. No. Bueno, pues ha llegado quemada. Bueno, pero entonces ahora voy a hablar de todos los que son como usted. Sí. La hoja de repaso, ustedes están plenamente capacitados para rechazar una película si en su opinión no corresponde a lo que dice la hoja de repaso. Sí, pero ¿quién la rechaza? Yo no la rechazo porque no tengo otra copia que pasar. No, pero no es un problema suyo. Usted le dice al empresario que no pasa esa película porque es mentira la hoja de repaso. Ya se lo he dicho. Ah, pero le da igual, ¿no? Le da igual, ¿no? Dice que mañana pues que llame. Ah, mañana. Además, en todo caso, no es un empresario. Es el Ayuntamiento de Marbella, en todo caso. Vaya por Dios. El cineclub del Ayuntamiento de Marbella. Vaya por Dios. Y bueno, pues cosas como esa. Además, en el boletín de repaso lo único que ponía dice, ¿estado de la película? Bien, alguna raya ponía. Punto, nada más. Dice hoja de censura de plástico. Digo, muy bien. Me parece muy bien que venga en plástico. Uh-huh. Y bueno, las señoras que manejan las repasadoras, pues podían estar también haciendo otras cosas. Bueno, pues creo que ya va a terminar sus protestas porque llegan las noticias. Ah, vale. Pues nada, que la vamos a hacer seguir más porque estamos todavía. Cuando usted quiera. De acuerdo. Adiós. Thank you. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Sí, dígame. Tenía unas preguntitas. A ver. A ver, La mano que mece la funda, ¿qué te parece? Bueno, pues es una película que es un curioso contrasentido. Se adivina absolutamente todo lo que va ocurriendo y sin embargo interesa y gusta. Pues alguna magia extraña tendrá y eso es el cine. ¿Y alguna película del estilo? ¿Hay alguna que aconsejas? No, de ese estilo ahora, en este momento, no. Otra pregunta. ¿El proceso, el director es Orson Welles? Es Orson Welles, sí. ¿Y qué te parece como película? Magnífica. Magnífica, ¿verdad? Y a ver, otra pregunta. En The Punisher, Dolph Lundgren, ¿qué tal? ¿En The Punisher, Dolph Lundgren? Sí. Mucho mejor que en Soldados Universal. Es que la gente no valora esas películas del todo. Vamos, el papel... No, a partir de Soldado Universal, cuando él y Van Damme ya se han pasado a las multinacionales, empezarán a aparecerles bien las anteriores. A mí, vista de Punisher, ahora, después de ver Soldado Universal, me parece infinitamente mejor de Punisher que el Soldado Universal. Sí, sí, vale. Y una petición, por favor. ¿La banda sonora de Punisher? No sé si la tengo. O el tema central, vamos. Si lo tengo, sí. De acuerdo. Vale, muy bien. Adiós. Vamos. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Hola. Mira, te llamo de Málaga. Me parece muy bien. Estoy viendo que hay por lo menos 4 o 5 oyentes contigo esta noche, o sea que no es uno solo, ¿no? No, pero claro que lo vamos a hacer. Esto a lo mejor a alguien le molesta. ¿Por qué? No sé, porque este es el programa que no existe. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú tienes previsión de las películas que se van a estrenar antes de los Oscars? ¿Más o menos tiene idea de las que se van a estrenar? No. No. ¿Y de las que se han estrenado hasta ahora, cuáles son para ti las tres mejores o las que... Ni idea. Eso es un ejercicio que a estas horas de la madrugada me siento incapaz de recordar que he visto yo a partir de enero. Bueno, pero de las más célebres... Pues nada, Instinto Básico y La Bella y la Bestia. Otra pregunta. ¿Tú crees que cada vez más se hace menos cine de autor, o por lo menos se estrena menos en las salas comerciales españolas? Yo no sé qué es cine de autor. Si cine de autor es el que firma un director, Instinto Básico es de autor, es de Paul Verhoeven. Me refiero al cine que... A cine aburrido y raro. Efectivamente. Uy, yo por mí de ese que no hagan ninguno. Es que yo considero que John Ford es un autor, Alfred Hitchcock es un autor, Walt Disney es un autor. Entonces ese cine de autor se está estrenando continuamente. Sí. Ahora, ese otro cine de autor aburrido, pues por mí que no se estrene nunca. Lo que se le llama cine de autor. Porque no es cine, es un aburrimiento. Es decir, aquellas películas que veíamos en los años 70 en los cines de arte y ensayo. No, es que Polanski hace cine, sigue haciendo, y estrenaba en aquella época Repulsión, y ahí está Lunas de Hiel. Es que Tony Richardson ya hizo otras películas y ya fracasó. Es que en arte y ensayos estrenaba también La Kermés Heroica de Jacques Feider, claro que es un autor y una película muy comercial en su época. Es decir, es que hay que distinguir cine de autor. En cambio, las de Lossi que se estrenaban eran aburridas, salvo El Sirviente. Nos tragamos cada rollo. Todas las demás eran muy aburridas. Muy, muy aburridas. Y en cine, en contra de lo que vi en una televisión, a través del cortometraje no se llega al largometraje jamás. Y en segundo lugar, el cine, hay que dejar de considerar lo que el que quiere hacer cine es un ser privilegiado. Es un ser como los demás mortales, solo que se ha metido en un negocio en el que hacen falta muchos millones. Tantos como para poner una tienda. Yo quiero poner una tienda y a mí nadie me da el dinero. Entonces, al que quiere hacer una película, ¿por qué hay que dárselo? Perfecto. No lo entiendo ni lo entenderé jamás. Yo tampoco. ¿Tú no piensas que mucha gente de la que iba a ver aquellas películas, esa súper aburrida que nos tragábamos, y que salían diciendo de la película, pues sí, la fotografía está bien, tiene el mensaje del autor? Ah, eso es porque no se atrevían a decir que estaba aburrida. Que no se habían enterado de nada. Y entonces decían esa tontería. La siguen diciendo, cuando van a ver El Cielo Protector, porque es de Bertolucci, dicen que tiene muy buena fotografía. Había mucho esnovismo, ¿no? Sí, cuando... Yo creo que afortunadamente se va perdiendo, y sí, cada vez más se va viendo más cine. Afortunadamente más cine ya se sabe que Antonioni aburría incluso a las vacas. Y hoy día se hace mucho más cine por de evasión, me parece. Es que todo el cine es de evasión. Todo el cine es para creerse una historia. El séptimo sello es para creerse esa historia. Y el señor Berman lo hacía francamente bien. El cine es diversión. Exactamente, pero para creerse una historia, yo voy a ver La Guerra de la Galaxia y me lo creo. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia. Por ejemplo, una cadena de televisión pone esta noche una película que la anuncia El prisionero de Parma. Eso es confundir, es la cartuja de Parma. Ya. ¿Por qué confunden? Porque no saben cómo se puso antes. Otra cosa. Hace unos días te oí comentar algo de que se iba a hacer, yo sé que tú no eres uno de los más forofos de Blade Runner, de que iba a hacer una reedición. Ya está hecha y ya está estrenada en Estados Unidos. ¿Pero qué? ¿La misma película pero en una versión más larga o algo? No, así. Con otro final. Ah, con otro final. Algo parecido como hicieron también con Encuentro de la Tercera Fase, que hicieron una edición especial después. Sí, más larga. Más sí. Larga, ¿no? Eso es para ganar dinero, porque la película es una y nada más. En vez de hacer otra nueva, hacen esta tontería y engañan a la gente y ala, a comercializarla, otra vez en cine, otra vez en televisión y otra vez en vídeo. Bueno, pues nada más, te voy a hacer una petición. Mientras haya primos que la consuman. Te voy a hacer una petición por último. A ver. Mira, de La leyenda de la ciudad sin nombre, El tema que es de lo que llamaban El viento María. El viento le llama María. ¿Eh? Vale. Gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Hola. Bueno, quería decirte que el programa que hiciste ese otro día del concurso estuvo muy entretenido y estuvo muy bien. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarte sobre una película muy antigua, El séptimo cielo. Uy, con Janet Gaynor. Sí. Maravillosa, de Fran Borzage. Esa película no está en vídeo, claro. Charles Farley. No, esa película es buena, además es muda y es en blanco y negro. Uy, qué bonita. Y por la tele no creo que la pongan, ¿no? No lo sé, yo no programo ninguna tele. ¿Y una película, La Reina Anónima? ¿La Reina Anónima? Sí. Es flojita. ¿Sí? Sí. Es que he oído decir que es una película así muy complicada. No, es que es flojita, no es complicada. ¿Y estas dos actrices qué te parecen? Carmen Maura y Marisa Paredes. Pues dos grandes actrices. Sí, pero en esta película... No, están muy bien, la Maura está magnífica en esa película. Sí. ¿Y en Chatarra qué te pareció? Bien. Sí. Bueno, quería saber si... ¿tú sabes a qué película pertenece, si es de alguna película, canción esta de Dreams? ¿Cuál? Dreams. ¿Dreams? Sí. ¿Cuál es? Sale mucho esa de Dreams. ¿No sabes cuál es? A ver, un poquito más. Dreams, na, na, na, na. ¿Ya? ¿No lo sabes? A ver otra vez, empieza otra vez. No, en serio, empieza otra vez, que estamos aquí todos intrigados. Empieza otra vez. Venga. A ver. Dreams. Pero eso es una canción, como me comunican ahora desde el control, que es de los Everly Brothers. No es de ninguna película, aunque la hayan tocado en alguna película. Sí, bueno, eso es lo pero que... Pero no es de ninguna película. ¿Y otra que es Blue Velvet? Blue Velvet, esa es de Bobby Vinton, que la han comercializado luego, muy a posteriori, en una película. Ya. Yeah. Pero es original, la cantaba Bobby Vinton en su época. Pues si la tienes, me gustaría que las pusieras esas dos. Vale. ¿Puede ser? Vale. ¿Y otra que se llama Levin on Your Mind? ¿Cómo? Levin on Your Mind. Vale. ¿Sabes cuál es? Sí. Ay, qué bien. ¿Y cuándo las vas a poner? Uy, no sé, no lo sé. Bueno, pues eso. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Carlos. Oye, llamaba solamente para intentar aclararte una duda de que te has planteado antes con el tema de la gasolina. De por qué no la ponen a 100 o a 99 en vez de lo de los céntimos famosos, que tienes toda la razón. ¿Sabes por qué es? Para que no digan que cuesta 20 duros. No, porque técnicamente es imposible que lo suban a 20 duros. ¿Por qué? Porque el 90% de los surtidores son de hace 40, 50 años, solo tienen dígito, dígito, coma, dígito. O sea que solo la pueden poner a 99,9. No fastidies. Claro, ese es el problema. Sino por lo menos unos miles de millones con esos... No, pero no, porque si tienen cuatro dígitos, que no, claro. Tienen tres. Es técnicamente imposible que mañana pongan la gasolina a 20 duros. Si no, estaba ya a 105 o 106. Bueno, les podemos dar una idea a estos ignorantes. No, déjalo mejor. Sí, hombre, que cobren ahora por medios litros. A 50 pesetas el medio litro. Ah, bueno, claro. Sí, sí. También ¿qué? Podría ser. No, porque la tienen por litros, o pueden hacerlo por medio litro. No, está por litros, claro, es que está por litros. ¿Qué faena? Esa es la faena, o sea que tendrá que sacar un real decreto por el que cambien todos los surtidores, que costaría una millonada para Kansai y tal, o sea que... O sea que nunca llega... O sea que es mentira lo de la barrera psicológica de los 20 duros. Es mentira. Es que técnicamente no se puede llegar a los 20 duros. No es factible ponerlo actualmente. Tendrían que cambiar toda la infraestructura de surtidores y eso supondría una millonada. Entonces, por lo bueno, menos... Bueno, no, pueden hacer otra cosa, cobrar en duros. En vez de cambiar la moneda, en vez de ser la peseta, es el duro. Pues hombre, algo sacará el amigo Solchaga, pero de momento se les tiene que iluminar demasiado. No sé si dará para tanto. Es que claro, además, lo que me hace más ilusión de todo esto es que no hace nada más que repetir todas las radios, incluso esta, y las televisiones, que va a pedir ayuda a Felipe González, a comisiones, y a UGT y a comisiones. Sí, para pedir el voto. Bueno, pues mientras voten solo los militantes de esos partidos, no hay peligro, pierde también. Claro. Porque país con más baja militancia que este no existe en el mundo. Claro, claro. Pero eso nunca he entendido. Si UGT y Comisiones Obreras convocan una huelga general, tendrían que ir solo los militantes, no los que no son de ese partido, digo yo, ¿no? Claro, claro. Es que este país es muy raro, ¿eh? Ese es el gran problema. Este país es rarísimo. Muy raro, muy raro. Porque creo que militantes son 5, bueno, varios cientos de miles, pero muy poquitos. Uh-huh. Comparados con la población trabajadora española. Pues ahí está el tema. Pero vamos, lo de la gasolina está claro que es eso, ¿eh? O sea, te lo puedo decir de buena tinta. Qué pandilla de ignorantes, Dios mío. Técnicamente, hoy por hoy es... Bueno, ya que eres un experto, ¿cuánto cuesta la gasolina y cuántos son impuestos? No, experto no soy, perdona, Carlos. ¿Y no puedo aclarar este tema? ¿Y no tienes idea de cuántos son impuestos y cuánto gasolina para que dejen de decirnos que sube la gasolina y decir que lo que sube son los pues impuestos? No lo sé, me imagino que más... Lo leí no hace mucho, más del 50%. Qué bárbaro. O sea, que vamos, pero vamos, eso ya no te lo puedo ratificar como lo otro al 100%, ¿eh? Desde luego vivimos en un país que yo, lo que más me gusta de este país, ¿sabes qué es? Dime. Que yo tengo el firme convencimiento de que los que mandan en este país desde hace unos 2000 años, para que nadie me entienda mal, han querido cargarse este país. Los actuales, sí, los actuales van muy encaminados a ello y la oposición que tienen también va muy encaminada. Pero yo tengo confianza en que el pueblo español lo supere, como lo ha superado durante los últimos 2000 años. Ah, pero hay oposición. Sí, por la izquierda, no sé si por la derecha o por la izquierda, porque como todo es lo mismo. Bueno. Pero ¿no estás de acuerdo conmigo en que este es un país tan maravilloso que soporta incluso a gobiernos que se lo... Porque llevan 2000 años lleva a alguien tratando de cargarse este país. Uh-huh. Y no lo consigue. Oye, lo que no sabía era lo de la aproximación por arriba, porque a mí se me había ocurrido, en vez de ahora ir y decir échame 1000 pelas, échame 999,40. Claro, las 40 no las puedo pagar. Ni ellos darte el cambio. Pero ahora, pero lo han hecho legal, que ajuste por arriba. ¿Pero por qué no ajusta? ¿Dónde figura? No, lo acaban de dar la orden. ¿Y por qué no se ajusta por debajo? Eso no lo he oído, claro. O sencillamente... Por aproximaciones al 50%. Al 50%. Yo cuando hasta 50 céntimos por abajo. Claro. Por encima, arriba, vale, juego. Esa es una ley matemática de toda la vida. Hemos estudiado en el bachiller, vamos. Y también lo que se podía hacer es que solo se pueden comprar de 5 en 5 litros. Pues sí. Eso sería para superar el problema que te digo yo. Claro, de 5 en 5 litros. De la infraestructura. No, pero en 5 en 5 litros sale número redondo. Mm. Entonces nadie puede comprar 17 litros. Claro. Bueno, porque además la cantidad de individuos de gasolineras que me están ya hartando, hoy ya he estallado, que tienen una obsesión. Tú cuando echas gasolina en una gasolinera, quieres que te echen el máximo posible para tardar más tal. En volver a echar. ¿Tú no has observado la cantidad de individuos de las gasolineras, malos profesionales que son, empeñados en cuanto hay cifra exacta? Parar. Uh-huh. Sí, está claro. Además les fastidia llenar hasta el último momento. Perder. Claro, es que están mirando y dicen, llego a 3.000, y además lo notas, ¿eh? Va por 3.300 y pico, y dices, este me para 3.500. Justo porque le molesta llegar a 3.820. Uh-huh. Y a ti que te fastidien. Claro. Cuando le has dicho, usted llénemelo hasta arriba, lo que cueste, que además se lo pago. Claro, claro. No, pues empeñado a cifra exacta. Uh-huh. Es que desde luego este país es que es la monda. Hay una serie de individuos que ya está bien. Muy bien, Carlos. Pues solamente era para aclararte eso. Un momento, que esto que empieza a llamar aquí el personal. El litro de gasolina viene a costar, según ha llamado un oyente, entre 26 y 30. Es como lo de pesetas, es como lo del premio Planeta. Entre 26 y 30 de costo, 60 pelas de impuestos. De impuestos. Vale. Hay una ley en España que dice que no se pueden pagar impuestos por la misma cosa dos veces. Ergo, lo que se gasta en gasolina es desgravable en la declaración de la renta. Porque si has pagado un impuesto por aquí, pero lo tienes que poder desgravar. Había que pedir una factura cada vez que se echa gasolina, pues detallado, sí. Una parte el IVA que estás pagando y otra parte... No, si ya no me refiero al IVA, me refiero al impuesto en general. Sí, o el mismo IVA. Los impuestos y los llamados indirectos. Uh-huh. Y no sabe demagógicamente este gobierno, ni los de la oposición, y se lo brindo, que podían hacer la medida demagógica de suprimir el pagar impuestos subiendo los indirectos. Está chupado. Sí, sí. Los pagaríamos todos los días varias veces, pero no nos enfadaríamos en verano. Me parece que estás dando ya demasiadas ideas, Carlos. Encima gratis. Ya, pero a esta hora... mira, de esas no me importa. Yo lo que me niego es a dar ideas cinematográficas a ninguna televisión. Ya, bueno. Ideas que favorezcan al público en general, encantado. Explicar cómo se hace un informativo que quepa todas las noticias, es decir, que no quede ninguna fuera, porque si no duraría 20 minutos, eso ya no lo explico más veces. Que aprendan. No, está claro, está claro. Pero se puede hacer. Bueno, esa la voy a decir, porque es que me estropea mucho. ¿Tú te has dado cuenta que cualquier informativo de cualquier televisión, cualquiera, dura mucho más porque el señor que presenta el programa se empeña en decir todo lo que va a decir la noticia siguiente? La dice él y luego el que da la noticia. Ah, claro. Sí, sí, eso. Te la tragas dos veces, la presentación y luego ya cuando la noticia en sí te la... Vale, pero como han hecho unos titulares al principio en que también la han dicho, tres veces. O sea, por partida triple, sí. Sí, pero como a la mitad repiten lo que llevan hecho, cuatro. Y como al final repiten todo lo que han dicho, cinco. Cinco. Entre cuatro y cinco veces dicen la misma noticia en media hora todos los informativos de todas las cadenas de todas las televisiones de este país. O sea, que sobran 25 minutos de cada informativo. Sobran unos 6 o 7 minutos. No, si dicen 5 veces, si dura media hora dividido entre 5... Es una cosa alucinante, no sé cómo no se dan cuenta. Es como la del periódico, que todos cogemos un periódico, miramos la primera página y nos vamos a la última y lo vemos al revés, ¿no es cierto? Entonces, ¿somos nosotros idiotas o el que hace el periódico? Aquí no hay tutía. ¿Por qué no pone en primera página lo que viene al final, que es lo que nos gusta? Que sí, es verdad. En fin, que tarde. Por eso, ¿ves cómo digo yo que hay alguien que quiere cagarse este país, pero este pueblo es muy sano y lo superamos todo? En fin, ¿algo más? No, una petición ya. Dime. A ver si puedes poner los coros de Nabucco. ¿Los coros de Nabucco? Sí. Tan bonitos. Vale. Vale. Bueno, Carlos. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Y vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. ¿Qué pasa, Carlos? Buenas noches. Muy buenas. Mira, te llamaba para comentarte algo muy curioso que he encontrado en una revista. A ver. Es en la revista del Segunda Mano. No sé si lo conoces. De aquí de Madrid. Sí, sí. Que viene un anuncio. Uh-huh. Que pone, mujer blanca, soltera, busca compañero o compañera de piso para compartirlo todo. ¿Eres la persona que busco? Si es así, llámame al número tal. Espero impacientemente tu llamada. Y es curioso porque es una publicidad de cine. Es una publicidad de una película que se conoce que van a estrenar ahora o que la, bueno, o que la están estrenando ya, vamos, no estoy seguro de ello. Llamas al teléfono este. Uh-huh. y te dicen, te espero en la primera fila de tu cine favorito. Y tal, y no sé qué. Es una publicidad de cine. Me ha parecido muy curioso que lo pusieran en una revista de estas, y más en la sección donde lo han puesto, que la sección relax, matrimonios, amistad y toda esta historia, ¿no? Bueno. No sé, ¿a ti qué te parece? Yo lo veo un poco... Bueno, pues... Una publicidad muy muy extraña para una película de cine. Tendrías que llamar a 20th Century Fox, que creo que son los que lo han hecho. ¿Cómo se llama la película? La película... Mujer blanca soltera busca. Ajá, ese es el título. Que es como la de la mano que mece la cuna. Sí. No es lo mismo, pero bueno. Esta la he visto, sí, la he visto. ¿Y qué tal es esta película? Mal. No, pero es curioso, ¿no?, que para anunciar una película de cine te la pongan en... Esta la pusieron en San Sebastián, además, ¿verdad? Fíjate, San Sebastián, el festival... Es curioso que te la pongan entre un anuncio de un chico gay que se anuncia y otra chica que busca novio. No sé, es divertido. Nosotros lo estábamos leyendo aquí. Coño, pues mira, pues vamos a llamar. Y nos hemos puesto a llamar y cuando se han dicho eso de la primera fila del cine, digo, anda, mira. Digo, esto se lo tengo que contar a Carlos. Yo lo que no sé, creo que los anuncios en esas revistas son gratuitos, ¿verdad? Pues me parece que sí. Están tan pobres en la empresa que tienen que poner anuncios gratis. Solo les da el presupuesto para gratis al nuevo. Pues eso debe ser. No sé, desconozco, ya te digo que desconocía la película y ni quién la ha hecho, ni quién sale, ni quiénes son los protagonistas, ni nada. Pues trabaja Brigitte Fonda, aparte de Brigitte Fonda, y Jason Leigh. Esa me suena, la primera no. Hombre, pues con un apellido como Fonda debería sonarte. Ya, pero no sé, dudo que sea la hija de... ¡Es de la familia! ¿Es de la familia? ¡Anda, la madre! Es de la familia, la Brigitte Fonda. Mira, y esta gente que es así famosa y tal, se tiene que anunciar aquí. Es de hija de Peter Fonda. No, es curioso. O sea, es nieta de Henry Fonda. Bueno, otro tema. ¿Me podrías hacer una crítica un poco tal? A ver, ¿qué tal es la película La Marrana? La Marrana, pues mira, una película en la que se descubre que no es una marrana, sino un marrano en un determinado momento, yo creo que es bastante evidente, sin ser un experto, yo no sé, el sexo en las serpientes o en los pingüinos puede ser complicado, pero en un cerdo creo que es muy evidente. Pues es una película para que Alfredo Landa hable. Todo es para que Alfredo Landa hable. Y no... No hace una buena interpretación, porque a mí Alfredo Landa hace una buena interpretación, pero es una magnífica interpretación, pero desmadrada, y es el único que interpreta, porque todos los demás es para que él haga. Entonces resulta fatigante, angustioso, y desde luego no es otra mirada sobre el descubrimiento de América, ¿qué más da? Uh-huh. Sí, no tiene nada que ver, es uno que quiere enrolarse. Pues bueno, pues habría muchos, también lo sacaron. Además dice que es una publicidad engañosa, porque lo que sí he sabido por la historia, incluso por otras películas, que sacaron a gente de la cárcel para ir. Uh-huh. Ficharon, o sea que se sabía, no es una nueva visión. Entonces es una película bastante flojita. Bueno, por lo menos ya tenemos un candidato a que le den el Goya este año, uh-huh. El Marrano. Uh-huh. Por lo menos, oye, ni tan mal. Bueno, una petición para terminar. A ver. A ver si nos puedes poner la banda sonora de Bienvenido, Mr. Lawrence, que me parece que es de Ryuichi Sakamoto. Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Ah. Bienvenido es Mr. Chance, sí. Mr. Lawrence. Vale. Y Mr. Marshall. Un lapsus. Vale. Vale. Vale, gracias, ¿eh? ¿Ves? Un lapsus tuyo es disculpable. El del que ha puesto la gasolina con céntimos, no. Sí, buenas noches, dígame. Oiga. Oigo. Don Carlos. Dígame. Buenas tardes, o buenas noches. Más bien noches, señor. Otro pequeño lazo. Nada. Vamos a ver, yo le doy la razón a este señor que le ha llamado hace 3 llamadas, me parece, la que dice lo de 99,20. Sí. Porque verdaderamente no hay 3 lícitos, ¿no? Uh-huh. Y lleva mucha razón. Lo que yo sé que este programa no es un programa político. No, es un programa de cine. Exactamente, para meterse con política. Pero, ¿qué le parece? Porque me imagino que usted habrá visto los telediarios en donde sale esto de don Felipe González diciendo que el 20%... no son parados, vaya, el 20% son los verdaderamente parados y el 80% son los vagos. Me gustaría que lo pues comentara. No, mire, en primer lugar yo eso no lo he visto, no lo he oído. En segundo lugar, este programa es de cine, surge hablar de política, pero nunca es prioritaria la política. Entonces yo no hago un comentario de eso porque no ha venido al trasluz, sino que la ha preguntado directamente, y además no tengo ni idea, pero el señor presidente del gobierno, si ha dicho eso, será porque tiene motivos, y si no tiene motivos, que se le demande. Pero bueno, ¿usted cree conveniente que llame a un parado vago cuando para que lo coloquen a alguien. Pero bueno, vamos a ver, si le he dicho que no contesto este tipo de preguntas ya, estas directamente, sí. ¿Por qué insiste en preguntármelo? No, hombre, porque usted le repito, es una persona pero le repito lo mismo. Yo a él no le he oído, yo no dudo de usted, pero a él no le he oído. Y él tendrá sus motivos y hay que ver el contexto en que lo ha dicho y a ver a qué se refería. Hombre, es que me parece poco calificativo, ¿no?, de llamarle a un parado vago cuando hay que presentar el carnet del Partido Socialista para... Mire, este país tiene una democracia y cada 4 años o menos antes se manifiesta en unas urnas. Usted tome la decisión que sea. Por eso me gusta más el sistema americano. Se elige a un dictador por 4 años y punto, y sería muchísimo mejor. Así que si no tiene nada más que hablar, no tiene nada que hablar de nada, cine, únicamente pues nada, ha sido un... y agradecerle su atención. Nada, un placer. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Bueno, yo en principio llamaba para también decirlo del 60% en impuestos, pero ya aprovechando que ya se ha dicho y quiero hacer unas peticiones. ¿Cómo el 60%? Sí, el 60% de... No, de 26, 60 pelas, si el otro es 30... Es el 200. Es verdad, cierto. No, el 300. Cierto. Bueno, y es que en un informativo que han dicho esta noche, pues han dicho el 60%. Claro, no, pero el 60% de 30 es 3 por 6, son 18 pesetas, estaría el 48. Es cierto, es cierto. ¿El informativo era de Televisión Española? No me acuerdo, la verdad. Creo, es, no, que, era... es que, ¿cuál es el que era más una, habla de Felipe? No voy a decir cuál es. ¿Cuál es el que más habla de Felipe? ¿Cuál? ¿Cuál? Televisión Española. Tele. Bueno, y por cierto, ya vamos a hablar de política. A ver si echan a Dinamarca. Vaya, a ver si... Hay que acabar, acabamos antes. Si... Que echen a Dinamarca, hombre. Y si hace falta Inglaterra también. También, y que hagamos un país de los demás. Por supuesto. Pero por supuesto a Dinamarca. Ay, poniéndose chulo encima. Claro. Anda ya, que echen a Dinamarca. Muy bien. Bien. Y bueno, aprovechando ya, pues te voy a hacer unas peticiones. Si vamos con ellas. La Sinfonía Fantástica de Berlioz. Pero hombre, esto no es un programa de cine, ponerla entera, la Sinfonía Fantástica bueno, de Berlioz. El fragmento que sale en una película, la he visto hace poco, ya, pero vale. No recuerdo cómo se llama. Vale, el cachito. Vale. Otra, una, no sé, será un fragmento, se llama Noche en el Monte Pelado. Sí, de Modesto Mussorgsky. Que has puesto en varias ocasiones, pero nunca he podido grabarlo. Vale. Y de La Maldición de Damir, la escena de las catatumbas. Vale. Vale, muchas vale. Gracias, Carlos. Adiós. A ver, es que dicen de pronto la Sinfonía Fantástica de don Héctor Berlioz y se queda uno como acongojado. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Quería felicitar por el programa, es la primera vez que llamo. Muchas gracias, bienvenido al hogar. Muchas gracias a ti. Bueno, yo tenía una cosilla que preguntarte, a ver, bueno, comentarte. A ver. Quería saber tu opinión acerca de... De un buen director de los últimos años de ciencia ficción que para ti fuera un director en condiciones, vamos. No, pero es que no puede ser un director de ciencia ficción porque no hay nadie así tan especial. Hombre, ya sé que eres especialista en ciencia ficción, me refiero. Hombre, digamos que Stanley Kubrick hizo hace bastantes años, 2001, por ejemplo, pero que Robert Wise hizo hace muchos años Ultimátum a la Tierra, que es una obra maestra. Pero bueno, años, que... ¿Lo hacía en blanco y negro? Sí, una obra maestra absoluta, que Spielberg ha hecho cosas de ciencia ficción, que Lucas ha hecho cosas de ciencia ficción, que James Cameron ha hecho cosas de ciencia ficción, que Ridley Scott ha hecho cosas de ciencia ficción, que Hitchcock también las hizo. Sí, pero ¿cuáles son los parámetros por los que tú te regirías para decir que una película de ciencia ficción puede ser buena o mala? Pues por los mismos parámetros que me puedo seguir para una película policíaca o del oeste. Los parámetros para juzgar una película son siempre los mismos. Sí, da igual que salgan marcianos que salgan señores medievales. Es lo mismo. De acuerdo, pero... No porque salga un platillo volante es mejor película. De todos modos, yo creo que tú no eres muy amante de las películas de guerras estelares y de batallitas. Hoy es poco este programa, no hay duda. ¿Eh? Hoy es muy poquito este programa. Pues, si te digo la verdad, lo he oído bastante. Bueno, siempre que puedo, porque trabajo a esta hora normalmente. Porque sabido es que si yo tengo un par de géneros por los cuales siento debilidad, uno es el fantástico. Ah, pues igual que yo. El cine fantástico y de ciencia ficción, precisamente. ¿Y cuál es tu película preferida de los últimos 10 años? No, yo esas cosas de los 10 años, los 20 o este año, soy incapaz de decirlo porque mi cabeza no está para esos juegos mentales de Trivial Pursuit. Ya, pero con lo joven que eres, hombre, por eso lo digo. No, pero 10 años no sé, porque no sé lo que he visto en 10 años, tendría que hacer una cuenta. Y no me parecería justo porque podía haber películas pues olvidadas que no las reconocería. Y luego diría maldición, si esa también es de hace 8 años. ¿Y George Lucas crees que es un patrón a seguir a la hora de hacer una película del tipo de las que hace él de ciencia ficción? Me refiero a la hora de batallas estelares y esto. Bueno, vamos a ver, ¿cuántas ha hecho George Lucas? ¿Y cuántas ha hecho? Sí. Pues no sé exactamente las que habrá hecho. Si te digo la verdad, no las he contado. ¿De ciencia ficción? ¿De ciencia ficción no? ¿Cuántas ha hecho? ¿Ni ha producido ninguna? No, es que son dos cosas distintas. Él como director ha hecho una. Y hace ya muchísimos años. Y hizo una obra maestra que no era de ciencia ficción, que se llamaba American Graffiti. Sí, sé cuál es. Además, a dejar que son muy jovencito, ¿no? Esa es una obra maestra del cine. Y luego hizo la primera Guerra de las Galaxias. Y ya está. No ha vuelto a dirigir. Las demás ha sido productor. Sí. Entonces, no veo el patrón a seguir como director. Estoy yo un poco enterado, entonces. Lo que pasa es que en el caso de Spielberg o Lucas, la gente va creyendo que son de ellos las que dirige Top Hopper o las que dirige alguien. Uh-huh. ¿Eh? Bueno. Claro, pasa eso. Y él ha declarado además que le divierte más hacer series de televisión que películas. Pero cuando... hace poco vino a España a presentar una serie precisamente, ¿no? Sí. ¿Y por qué precisamente les interesa venir a España a presentar la serie personalmente? Porque hay un episodio que transcurre de esa serie en España. Lo mismo que ha venido a España y a otros países. Esa peregrina razón. Eso no lo sabía yo. ¿No sabes que están poniendo una serie que se llama Indiana Jones? Eso sí lo sé. Lo que no sabía es que un capítulo transcurría en España. Eso sí no lo sabía. Pues sí. Y esa es la causa de que viniera a la cadena de televisión que ha comprado la serie. Que, por cierto, yo solo vi el primer capítulo. No sé si se está viendo la serie o no. ¿Tú no la ves? ¿No te gusta? No, yo vi el primer capítulo. Luego, por circunstancias, no lo he visto. No tengo ni idea de si se ve o no se ve. Pero las otras... Supongo que se verá. Las Indiana Jones... Cierto, tengo que avisar a Antena 3 Televisión, al Departamento de Publicidad, mañana mismo, a ver si la aviso, si alguien no les da el recado, de cómo han colocado la agencia de publicidad en Valladolid una pancarta anunciando Indiana Jones en la plaza de San Miguel de Valladolid. Es la única pancarta que no se ve, está tapada toda por árboles. Eso es mala uva, ¿eh? Sí que algo, sí. Es que tiene mala uva eso, ¿eh? O quitan la pancarta o quitan los árboles, ¿no? Hay que poner ahí una pancarta y robar, con perdón. ¿Robar por qué? Hombre, porque se paga como si se viera y no se ve. Y pasan una factura como si se viera, y no se ve. No sé, nunca he ido a Valladolid. Yo sí, acabo de venir. Sí, ya lo vi la semana pasada. Vale. Bueno, muchas gracias. A ti. No, pero es muy curioso eso de cómo estaba colocada esa pancarta. Me quedé helado, porque vamos, yo me sonaba familiar y me tuve que agachar para ver si era la de Indiana Jones o era la del Jones, era la de Indiana Jones. Y lo que decía antes, parámetros de cine fantástico son los mismos parámetros que de cualquier otra película. No hay por qué distinguir porque salga un marciano o porque ocurra en el fondo del mar, porque sea entre esquimales o en un campo de concentración. Las películas son películas, ocurra lo que ocurra. La ciencia ficción es una envoltura. Es una envoltura porque en el fondo... Muchas de las de ciencia ficción es simplemente la envoltura, el argumento lo podemos encontrar en cualquier otro género, podríamos trasplantar esa historia a una historia policíaca a lo mejor. En fin, que estamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y vamos a complacer una petición, que es una petición que a mí me hace siempre muchísimas gracias, porque pensar que este señor es el que le hace, el que casi mata con su canción a Roberta Flack, me tiene absolutamente obnubilado. Porque se trata de Don McLean. Don McLean está una vez actuando, le ve Roberta Flack y se queda nota. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Don McLean, American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.